El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde, ya con 7 minutos, hoy jueves 13 de octubre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 41 y han transcurrido 287 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 24 grados centígrados. El ambiente también en la gran capital de la República, mire, es de molestia, desesperanza, inconformidad, no sabe uno ya por dónde circular, por dónde sí, por dónde no. Esto es un caos. Se privilegian las marchas, obviamente en razón de que todos los mexicanos tenemos derecho a expresar nuestras ideas, a manifestarnos, pero lo ideal sería sin perjuicio de terceros, y no. Aquí se dan las grandes marchas, las grandes manifestaciones. El día de hoy fueron convocados de todos los rincones de la República Mexicana. Antorcha Campesina realiza diferentes demandas. Rubén Labastida tiene la información al respecto. Él tiene el día de hoy los detalles de qué es lo que está sucediendo con esta marcha. Ya lo tenemos aquí. Rubén Labastida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Pues efectivamente... ¿Cuántos antorchos estuvieron el día de hoy en la Ciudad de México? Pues llegaron varios contingentes de como 5 estados de la República Mexicana. Se tiene un estimado de unas 100 mil personas. Unas 100 mil personas. Se dieron la vuelta. ¿Cuánto les habrá costado el traslado, no? Porque los camiones no son gratis. Y bueno, pues el Antorcha, como decías, Eduardo, el campo es de todos. Y lo que están solicitando, pues esta organización del campo es de todos. Mayores recursos. Mayor presupuesto para el 2017. Y obviamente también quieren, estos programas de alimentación para todos. También quieren que, bueno, pues se lleven a cabo en los respectivos estados, Morelos, Tlaxcala, entre otros. Y mire, las denuncias más fuertes, más sentidas que hacen es que el presupuesto aprobado el año pasado, en 2015, para 2016, simplemente no se ejerció, o sea, no se les entregó a las autoridades correspondientes para que bajaran los recursos en apoyo del campo y se han visto minimizados. Lo que están peleando es que ese dinero, ¿dónde quedó? ¿Quién se lo llevó? ¿Cuántos Duartes aparecieron que se llenaron las manos con estos dineros? Porque los campesinos, los antorchos, no han tenido posibilidad de hacer los diferentes programas que tenían contemplados, porque no les llega el dinero. Esto fue aprobado, vuelvo a repetir, 2015, pero no se pudo ejercer en 2016. ¿Motivo, causa, razón? Bueno, vamos a buscar al senador Burques, en su caso, que es quien tiene información al respecto, para ver si nos puede platicar sobre ello. Entonces, más de 100 mil personas, Rubén Labastida. Efectivamente, y bueno, pues los contingentes se partieron de varios lugares, obviamente se concentraron, la mayor parte del lugar donde se concentraron fue en el Ángel de la Independencia, y bueno, pues se van a las diversas dependencias de la Ciudad de México para, obviamente, manifestarse, bueno, pues con lo que están solicitando. Bueno, los temas que vamos a tocar el día de hoy, por un lado, la desaparición del fuero. Vamos a platicar con la diputada del Partido Acción Nacional por el Estado de Guanajuato, Mayra Angélica Enríquez. Vamos a hablar al respecto, ¿cómo va esta propuesta de desaparecer el fuero? Habría que tomar en consideración que la fracción parlamentaria del PRD, tanto en Cámara de Diputados y Senadores, exigieron renunciar al fuero. Ellos renunciaron al fuero y están en análisis para ver si se van por la vía del amparo, pero el caso, lo que proponen es que el fuero ya no sea justificación para que se sigan cometiendo abusos y delitos por parte de funcionarios públicos de todos los órdenes, gobernadores de estado, diputados locales, diputados federales, senadores, servidores públicos de alto nivel. En ese punto está. Vamos a platicar también con el maestro Ramsés Pech Razo, especialista en temas de energía y petróleo a nivel internacional, para ver qué está sucediendo con lo del petróleo. Ya Rusia anuncia que se adhiere a la OPEP para disminuir la producción de petróleo en el mundo con la intención de ajustar los precios. Así como están en la actualidad los precios del barril de petróleo, a nadie beneficia. Vamos a platicar con los especialistas en los temas a fin de que nos informen. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Congreso local nombra a Flavino Ríos, gobernador interino de Veracruz. Genaro Mejía rinde protesta como secretario de gobierno del estado. PGR detiene a 8 personas involucradas con empresas fantasma asociadas al gobierno de Javier Duarte en Veracruz. 7 ya fueron vinculadas a proceso. Acción Nacional suspende derechos partidistas al exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, como medida cautelar en tanto se llevan a cabo las investigaciones en su contra por probables delitos de corrupción. Gobierno mexicano aprueba la reparación integral del daño para 14 víctimas del equipo de fútbol Los Avispones, atacado en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Comparece ante diputados el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, asegura que la reforma educativa no es la piedrita en el zapato. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bien, esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Si les parece, iniciamos por el Senado de la República. Ya está nuestro compañero y amigo Francisco Montaño, reportero del periódico El Punto Crítico en el Senado de la República. Se aprobó hoy las modificaciones a la ley laboral. Ya nos alertaba el senador Luis Sánchez, senador por el Estado de México, que se pretendía inhibir el derecho a huelga. Francisco Montaño, tú tienes ya los detalles. ¿Cómo quedó la aprobación de estas modificaciones laborales? Así es, buenas tardes, Eduardo. Pues sí, esta modificación al artículo 123 permitirá a los trabajadores ejercer ese derecho para la elección de sus dirigentes y resolver conflictos entre sindicatos y solicitar la celebración de contratos colectivos de trabajo. Para esta resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre y secreto. La ley garantizará el cumplimiento de estos principios, señala el dictamen aprobado por 98 votos. También quiero comentarte que este fantasma de desaparecer el derecho de huelga, pues quedó zanjado porque finalmente reconocieron que la redacción inicial propuesta en el dictamen despertó preocupaciones del movimiento sindical, ya que en su interpretación podría dar lugar a una limitante para ejercer este derecho. En concreto, pues esta nueva modificación lo que propone es transferir la impartición de la justicia del trabajo, tanto individual como colectivo, al ámbito del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las entidades federativas, que hasta hoy estaba confinada a las juntas federal y locales de conciliación y arbitraje, que prácticamente desaparecen, Eduardo. Bueno, pues este tratar de cambiar la ley, tratar de hacerla a su modo, se decía que el PAN era el más interesado en que la ley incluso prohibiera el derecho de huelga. Bueno, les meten en un dictamen de comisiones ya aprobado el fin de semana, se da cuenta el PRD y pues hacen que se retroceda. Se hace una negociación entre las tres fuerzas principales y definitivamente el derecho de huelga queda intacto. Pues en esas estaban, y era tanta su preocupación por sacar esta ley, aprobarla, que pues parecía que no se daban cuenta de que la comparecencia ante el pleno de la canciller Claudia Ruiz Massieu estaba agendada al mediodía, y era obvio que si empezaban a las 11 o a la hora que empezaran, no iban a acabar al mediodía para que pudiera la canciller comparecer por el motivo de la glosa del informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Esto qué fue lo que provocó? Pues que ni siquiera alguien le avisara, aunque decían por ahí que ella venía ya retrasada, pues que le avisaran que no la iban a atender, y cuando ella llega aquí al Senado de la República, la tienen a un lado del salón de plenos, en un salón ahí aparte, esperando a que terminara esta aprobación, esta discusión de la ley laboral, y pues definitivamente dos legisladoras, entre ellas Mariana Gómez del Campo, pues pidieron que se compadecieran de ella y definitivamente le dijeran que se fuera, ¿no? Y que se posponía su comparecencia. No hay fecha, esto pasa a la coordinación, a la Junta de Coordinación Política para que determine la fecha, pero pues esta falta de atención, aunque ya sabemos que pues la canciller es muy diplomática, ¿no? Sí, les ha de haber dicho, no se preocupen, todo bien, en orden, pero realmente es una falta de cortesía, ¿no? El que no le pudieran avisar con tiempo de que no la iban a poder atender y recibir. Por lo menos se agendó para otra fecha. ¿Para cuándo? Bueno, ya nos dirán después. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información y sobre todo por los comentarios. Aquí estamos pendientes, Eduardo. Pues ya ven, se aprobó ya las modificaciones a la ley laboral, se quitó esta intrusión de un fantasma que había metido en comisiones el retirar el derecho de los trabajadores a la huelga. ¿Cómo se pretendía hacer? Bueno, en el artículo se suponía que los trabajadores, para poderse ir a huelga, tenían que entregar una lista de todos aquellos que habían estado de acuerdo con irse a la huelga. ¿Qué podría ocasionar ese tipo de situaciones? Bueno, que los trabajadores simplemente fueran despedidos y con eso se evitaban las huelgas. Qué bueno que entraron en cordura y realmente se respetaron los derechos adquiridos a lo largo de muchísimos años de todos los trabajadores. Esto hubiera sido realmente un retroceso pavoroso. Vámonos a Cámara de Diputados, ahí está Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Se presentan manifestaciones para exigir presupuesto para el campo. Ya le comentaba sobre Antorcha Campesina, que tomó las calles, ¿no?, para hacer sentir el músculo de esta organización y exigir, por supuesto, el que los recursos aprobados en 2015 les lleguen, porque hasta ahorita quién sabe quién se los quedó. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eduardo, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Efectivamente, la Cámara de Diputados estuvo sitiada por manifestantes que exigían más recursos para el campo. El tema, Eduardo, no es un tema menor, hay un recorte importante hacia la Zagarpa y hacia varios programas sociales. Se espera en un porcentaje del 30% el recorte en programas que tienen que ver directamente con el financiamiento hacia el campo. Eso por un lado. Mientras esto ocurría afuera de la Cámara de Diputados, Eduardo, bueno, pues adentro se dio una respuesta hacia el presidente nacional del PRI. Resulta ser que el presidente nacional del PRI comentó en entrevista a varios medios de comunicación que el Partido Acción Nacional se había tardado mucho en, bueno, iniciarle proceso a Guillermo Padres. Recordarás el caso de este gobernador señalado, sí, por presuntos actos de corrupción. La respuesta no se hizo esperar de parte de la bancada panista. Fue en voz del vicecoordinador, el diputado federal Federico Dorin, bueno, quien le aclaró al presidente nacional del PRI que no es culpa del PAN el haberse tardado. El PAN, como tú recordarás, Eduardo, presentó y creó una comisión anticorrupción al interior del Partido Acción Nacional. Esta comisión anticorrupción presentó el reglamento correspondiente ante el Instituto Nacional Electoral, y este instituto fue el que se tardó en aprobar este reglamento. Sin la aprobación del reglamento, evidentemente, la comisión no podía ni sesionar ni dictaminar sobre ningún asunto. Esta es la razón que le dio el vicecoordinador del PAN al presidente nacional del PRI como principal respuesta. En una segunda respuesta, bueno, le decía, a ver, ¿dónde están los casos de Moreira en Coahuila, de Roberto Borges en Quintana Roo, de en Tamaulipas Eugenio Hernández y Tomás Yarrington? Todos estos exgobernadores están también siendo sujetos de presuntos actos de corrupción, y el vicecoordinador Dorin lo que le señalaba al presidente nacional del PRI es que ¿qué ha hecho el PRI en estos casos? Pareciera que sigue el circo mediático con la licencia de Javier Duarte y todos los demás exgobernadores enumerados, todos ellos priistas, bueno, pues parece que están los expedientes durmiendo el sueño de los justos. Eso fue lo que ocurrió hoy en Cámara de Diputados, Eduardo. Oye, y en el caso de Miguel Ángel Yunes, que salió a los medios ayer mismo a decir que va a soltar información, que va a ser una bomba, que va a mover los cimientos de las instituciones en el país, ¿no? Que no lo quieren dejar llegar a la toma de protesta como gobernador, y que toda esta campaña mediática es para evitar que llegue. Dice que es también un circo para proteger a Javier Duarte, ¿no? Que por cierto, ya asumió como gobernador interino su secretario de gobierno. Es decir, que ya tiene cubiertas las espaldas, por lo menos durante los 47 días que restan del mandato, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto, Juan Carlos? Hemos sabido, Eduardo, que el secretario de gobierno es uno de los principales alfiles políticos del gobernador con licencia Javier Duarte. Entonces, como tú le comentas, deja a una persona de su absoluta confianza en el cargo que él ahorita tiene licencia, y evidentemente, bueno, todo el análisis está en qué tanto va a cubrir este personaje los despilfarros que se estiman que fluctúan. Imagínate, Eduardo, hay cifras, la cifra más conservadora, 64 mil millones de pesos es la cifra más conservadora del desfalco al gobierno de Veracruz, y la cifra más alta es de 115 mil millones de pesos. Ese es el tema, en realidad, que está importante, gravitando en el ánimo de los diputados. ¿De qué tamaño es el desfalco al gobierno de Veracruz? Por otro lado, Eduardo, también es de todos conocido, bueno, que este alfil del gobernador Duarte operó también al interior del estado, reprimiendo e inhibiendo muchas de las posibles denuncias que se iban a presentar en contra del el gobernador con licencia. Se le ha señalado inclusive por mandar golpear a gente que estaba abiertamente en contra del gobierno de Javier Duarte. Sin lugar a dudas, es polémica la designación de este personaje para ocuparse ahorita de la gobernatura interina, pero es más polémico aún, Eduardo, que no se sepa en realidad de cuánto es el tamaño del boquete financiero que Javier Duarte le está el desfalco que se ha ocasionado. Parece que hemos perdido la señal con Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Bueno, ya nos estaba platicando sobre lo que está sucediendo allá en el estado de Veracruz. ¿Cuáles son las reacciones? Yo le voy a decir, Miguel Ángel Yunes Linares, como gobernador electo del estado de Veracruz, pues salió inmediatamente a decir que hay que tener cuidado de que no se vaya a dar a la fuga el gobernador con licencia, Javier Duarte de Ochoa. ¿Qué representa todo esto? Porque el pedir licencia no le exime del fuero. Realmente, para que puedan juzgar a Javier Duarte, van a tener que retirarle el fuero. Por lo pronto, la Procuraduría General de la República ya ejerció acción penal, es decir, órdenes de aprehensión en contra de funcionarios, 6 funcionarios de la administración de Javier Duarte, por un lado, y por el otro, empresarios de estas empresas fantasma que recibieron pues el beneplácito, y qué le voy a decir, la adjudicación directa de contratos multimillonarios allá en el estado de Veracruz. Bueno, por lo pronto ya fueron detenidos uno de los administradores únicos de 3 de las empresas que brindaron servicios multimillonarios. No se aclara las cantidades, están en investigación, pero ya las órdenes de aprehensión se están empezando a ejecutar. ¿Qué va a suceder con Javier Duarte? Lo vamos a ver en esta y la próxima semana. Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Sí, se nos fue la señal. Comentaba con respecto a Javier Duarte, ¿no? De que el hecho de que pidiera licencia lo deja o lo mantiene con el fuero, ¿no? Así es, Eduardo, y muchas personas, diputados, senadores, analistas políticos, coinciden en que es un circo mediático, porque es bien sabido que mientras mantenga el fuero, no se le puede hacer nada al hoy gobernador con licencia. Eso por un lado, y por otro lado, la incertidumbre en el boquete financiero que le hereda al nuevo gobierno de Veracruz. Y finalmente, Eduardo, lo que está en juego, sin lugar a dudas, es tratar es sacar lo mejor librado a Javier Duarte para que no le perjudique al PRI en las elecciones del año que viene, donde la joya de la corona, que es el Estado de México, está en juego. Y te voy a decir que en el caso de Veracruz, Miguel Ángel Yunes recibirá el 1 de diciembre un estado completamente quebrado. Dicen que no tienen ni para pagar los chicles, ¿no? Y esto lo va a llevar a una situación de crisis, sin lugar a dudas. Sí, se avecina una crisis política al inicio del mandato del nuevo gobernador, pero más que la crisis política, Eduardo, la crisis financiera es la que realmente tiene preocupados a varios actores políticos en Veracruz, porque el Congreso local tiene mucho que decir sobre este tema y, sin lugar a dudas, ahora que se está discutiendo en Cámara de Diputados Federal el presupuesto, el tema de Veracruz va a ser uno de los temas en los que va a haber jaloneo para ver qué presupuesto finalmente llega a este estado que está prácticamente quebrado. ¿La algidez va a subir de tono allá en la Cámara de Diputados Federal? Porque la cobija no va a alcanzar para todos. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, por tu información y por los comentarios, sobre todo. Como siempre, un gusto saludarte a ti en el auditorio, Eduardo. Muy buenas tardes, gracias. Es el ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Vámonos a breves delegacionales. Es delegacionales. La delegación Cuauhtémoc informó que 10 despachos de arquitectos y profesionales independientes competirán en la segunda etapa del concurso para rehabilitar el paseo urbano del Monumento a la Madre, con una inversión de 150 millones de pesos. De acuerdo con la demarcación, la primera etapa del concurso de regeneración del paseo urbano Monumento a la Madre recibió 60 propuestas, de las cuales 10 fueron seleccionadas para avanzar a la siguiente fase. Para poner al alcance de los capitalinos productos agrícolas y pecuarios de calidad, sanos y a precios justos, provenientes de las zonas rurales de la ciudad, este miércoles inició la segunda Feria Agroalimentaria Consume Local CDMX. En esta feria, que se ubica en la explanada de la delegación Xochimilco, se busca impulsar la actividad agropecuaria y la comercialización de productos sin intermediarios. El jefe delegacional en Benito Juárez, Cristian von Roerich, llamó a los sectores empresariales y económicos a sumar esfuerzos para que la generación de empleos impacte de manera favorable en el nivel de vida de los ciudadanos. Al inaugurar la Feria Regional del Empleo 2016 en el Centro Deportivo de esta demarcación, el funcionario destacó que este tipo de ferias impactan de manera positiva en toda la población de Benito Juárez, ya que en esta delegación se encuentra el mayor índice de nivel educativo. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. 30 minutos. Regresamos, ya tenemos en la línea al maestro Ramsés Pech Razo, especialista en temas de energía y petróleo, consultor internacional sobre este tema. Ramsés Pech Razo, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, aquí preocupados por esta información que ha circulado esta semana en cuanto a que van a haber recortes de producción de petróleo en diferentes países del mundo. Ya la OPEP anuncia que van a tratar de estabilizar el precio del barril en el petróleo, pero sin lugar a dudas, uno de los aspectos que refuerzan esta intención es Rusia, ¿no?, que se suma al esfuerzo de la OPEP. Y por el otro lado, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que dice que si bajan la producción de petróleo, ellos van a subir su producción. ¿Cómo ves el panorama internacional ante estas dos posturas? Bueno, lo que vamos a ver ahorita, ya empezamos con la guerra en cuanto a la oferta y demanda, pero no en función de la producción, como anteriormente se hacía y se colocaba el precio del barril, sino en función del consumo y del tipo de hidrocarburo que se tiene y que se puede ofertar. Te lo digo esto porque, por ejemplo, el crudo que tiene la OPEP, su mayoría de crudo es entre mediano pesado, y el crudo que tiene Estados Unidos, más del 50% es un crudo ligero, que proviene de los shale oil, y eso les causa una ventaja competitiva comparada con otros petróleos. Eso, sin lugar a dudas, nos va a llevar a una posición en que los Estados Unidos de Norteamérica tiene costos mucho más bajos para su refinación por tener petróleo ligero, y los demás países con el petróleo más pesado, obviamente sus costos de producción de derivados del mismo petróleo se van a incrementar. ¿Cómo nos afectará a los mexicanos ante la situación que se ha presentado en las refinerías, que no tienen ni siquiera para pagar a sus proveedores y han tenido que cerrar o parar la producción en México? Bueno, lo que va a suceder es que se va a confirmar que vamos a ser codependientes de la importación y dependientes de los precios del mercado. Esto nos va a llevar a que vamos a estar fluctuando precios de combustible, como ya hemos platicado anteriormente, entre 15.50 y 17. Pero el problema no radica ahí principalmente, sino radica en que ahora, como ya tenemos un mercado abierto, como por ejemplo la parte de la electricidad, la parte del el propano el próximo año y posiblemente los combustibles, y ahorita que está en debate lo del presupuesto para el próximo año, que están debatiendo la ley de ingresos que debe de salir a más tardar este 15 de octubre para pasar al Senado y luego seguir con el presupuesto de egresos, vamos a ver que los estados y los municipios son los que van a ser más afectados en los próximos años ante las variaciones de los precios de los combustibles y las materias primas que se necesitan para crear energía. En ese orden de ideas, el cierre de año 2016 y 2017, ¿cómo lo visualizas? Bueno, el 2016 ya escuchamos lo de crecimiento, que ya mucho de las partes que pronostican el crecimiento de los países, como la OCDE y varias organizaciones, ya pusieron a México entre 2 y 2.1 su crecimiento, cuando teníamos por arriba del 3% para el 2016. Para el 2017 vamos a mantenernos en el mismo valor de crecimiento, pero creo que estamos cometiendo un error porque nos estamos yendo por los valores macroeconómicos y no por el sentido de la recuperación de la microeconomía. ¿Qué quiere decir esto? Si tú te vienes por aquí, por Tabasco, Campeche, bueno, propiamente también Veracruz, estamos viendo que ya hay muchos cierres de muchas empresas y lo que está ocasionando es que hay una pérdida de flujo de efectivo entre los empresarios de pequeñas empresas y no hay una reactivación que podamos establecer para que se pudiera mantener un negocio en este momento, sino que muchos negocios están cerrando. Y lo que debemos de ver es cómo podemos ayudar al próximo año a las pequeñas empresas a mantenerse, pero se están dando créditos o préstamos de 10,000, 20,000 pesos que verdaderamente eso no sirve ni para pagar la nómina muchas veces ni para constituir una empresa. Ramsés Pech, el Banco de México anuncia un incremento de medio punto a las tasas de interés de 4.25, la suben a 4.75. ¿Esto también es motivo de la situación en que se encuentra la producción de petróleo, tanto a nivel nacional como lo que está sucediendo a nivel internacional? Es básicamente lo que se está haciendo el Banco de México es para que no se salgan capitales de nuestro país y lo que están es aumentando la tasa de interés, que es la parte interbancaria. El problema es que vamos a tener un incremento en las tarjetas de crédito, en los intereses. Si tú quieres tener un crédito bancario, no lo vas a poder tener al mismo valor, y lo único que está ocasionando esto que vamos a depender mucho de las cosas que se hagan en un futuro. Inclusive hoy revisaba, Bancomer ya está prestando los dineros arriba del 25% anual, imagínate lo que representa, una cuarta parte del dinero que pides prestado, bueno, pues se lo queda el banco en intereses, ¿no? Y se convierten esas deudas en algunos casos en impagables. ¿Hacia dónde visualizas que vaya la situación financiera en cuanto al mercado de petróleo? En cuanto a la cuestión financiera, parte del petróleo, lo que vamos a ver es que uno, en México la producción va para abajo, ya vimos que va a estar en 1.9 millones de barriles diarios, y lo que vamos a encontrar en el futuro va a ser que los países de la OPEP y otros países que son los países productores no tienen el suficiente dinero para mantener la producción ante los costos altos que se tienen hoy en día y la pérdida de las monedas de cada uno de esos países respecto al dólar. Acuérdate que toda la tecnología y todo lo que se genera en la industria de hidrocarburos y también en la parte de la energía, mucha de la tecnología es cotizada en dólares. Sí, se cotizaba en este presupuesto que se presentó al Congreso de la Unión de egresos y de ingresos del gobierno mexicano, que la paridad del dólar, del barril de petróleo con respecto al dólar vendría a $150 por barril, situación que no se está alcanzando, ¿no? Nos mantenemos por abajo de los 40 y muchas veces de los $41 por barril. Esa situación realmente preocupa, Ramsés Pech, Pero por el otro lado, yo visualizo en cuanto a los bancos mexicanos que las tasas de interés las están incrementando fuertemente. Esto en el caso del consumo interno de México de petróleo, ¿en qué orden va como para tener un panorama? ¿Realmente con el petróleo que se está produciendo en México se satisfacen las necesidades de la generación de energía y obviamente a partir de ahí la creación de empleos? No está dando abasto. Acuérdate que ya la parte de la exportación de hidrocarburos nomás representa entre el 8% y el 10% y entre el 12% de todos los ingresos que vienen del país. Ahora lo que proviene son los derechos que se pagan, que por ejemplo lo de las asignaciones de la ronda cero para la extracción de hidrocarburos. Ya no dependemos tanto de la exportación de hidrocarburos. Lo único que hay que ver es que el valor que se vaya a tener dentro de un futuro del precio del barril no va a pasar de $50. Y eso lo que tenemos que visualizar es para el próximo año, y bueno, y este que todavía estamos en tiempo, es que la estructura de costos del presupuesto de egresos que se va a discutir después del 15 de octubre en la Cámara de Diputados tendría que ser de una forma consciente en dónde se gasta, para qué se gasta, y ese dinero que se da, si tiene algún retorno, ya sea en conocimiento o en alguna generación de empleos. Ramsés Pech, agradezco muchísimo la información que nos has dado, sobre todo tus comentarios. Esto pone en perspectiva lo que debemos ir haciendo cada uno de los mexicanos. Sin lugar a dudas, no solo es apretarse el cinturón, ¿no? Te agradezco infinitamente. Hay que verlo para el próximo año, a ver cómo la ley de ingreso y presupuesto, cómo termina de salir después del 15 de noviembre. Vamos a estar al pendiente y nos comunicamos, Ramsés Pech. Muchísimas gracias por tus comentarios. Gracias. Ramsés Pech Razo, sin lugar a dudas, mire, ir teniendo un panorama de cómo van las cosas nos ayuda a visualizar el camino que debemos seguir. Sin lugar a dudas, es un camino penoso donde hay que ajustarse el cinturón, pero tener mucho cuidado en las inversiones que se van a realizar. Vamos al cartón de Luis. Me encanta la fauna y en mi granja tengo varios oinks oinks. Uno se llama malos manejos, otro impunidad, otro desvío de recursos, otro asesinatos, otro enriquecimiento ilícito, otro negligencia. Oye, y este es el más grande. ¿Cómo se llama? Bueno, le puse Duarte. Está enlodado de acusaciones. Pero hasta un lado, si patalea, a muchos puede salpicar. Cinco de la tarde con 40 minutos. Regresamos y el tema ahora es el fuero. La desaparición del fuero. Recordarán ustedes que integrantes del partido de la Revolución Democrática, Miguel Barbosa, José Luis Sánchez, habían propuesto, y es más, decidieron renunciar al fuero y proponen que el fuero se elimine porque no cumple ya las expectativas. ¿Qué es lo que ha pasado en la Cámara de Diputados? Tenemos ya en la línea a la licenciada Mayra Angélica Enríquez Van der Kamp, diputada del Partido Acción Nacional por Estado de Guanajuato, allá en la Cámara de Diputados Federal. Licenciada Mayra, diputada, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Preguntándonos qué ha pasado con lo del fuero, cómo lo ve tu bancada, el Partido Acción Nacional, ¿transitará o no transitará esta propuesta de eliminar el fuero de la Constitución para que no se sigan cometiendo abusos? Bueno, yo creo que ya la exigencia ciudadana es muy clara, creo que las voces han sido reiteradas de organizaciones de la sociedad civil, especialistas, la ciudadanía en general, pidiendo que ya no se utilice esta figura para proteger sin cometer delitos y que se aparen esta protección que la Constitución da a algunos servidores públicos. Yo espero que esto vuelva a poner en mesa el debate, esta iniciativa que presentamos el día de ayer, para volver a reactivar y volver a poner en la mesa la discusión de que ya no es necesario tener esta protección y que no pueda haber funcionarios que cometan delitos y estén impunes. Los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente quiénes pueden tener el fuero o tienen derecho al fuero de manera vigente en este momento. ¿Y cuáles son los motivos por los cuales se pueden retirar el fuero? ¿Nos podrías explicar un poco cuáles son las diferencias que hay entre las acciones penales y las acciones civiles que contempla el artículo 111 de la Constitución? Yo creo que tendremos que comenzar por el origen del fuero, que era para garantizarle a quien ejerce un cargo, que pudiera un cargo público que pudiera resultar en una acción, en una opinión, incomodar al gobierno, pudiera defenderse y no pudiera ser amenazado o presionado. Por eso se instauró primero a favor de los legisladores y después a otra serie de funcionarios que tenían que decidir contactos de la autoridad. Pero luego se complicó el tema y ahora parece que es una inmunidad procesal. Pasamos de la inviolabilidad de las opiniones a una inmunidad procesal donde alguien comete un delito y no puede ser juzgado, no puede ser iniciado un proceso sin que antes una Cámara, que en este caso sería la de diputados, así lo autorice. Eso es lo que se tiene ahorita en el fuero y creo que es lo que ya tenemos que eliminar. Desafortunadamente hablamos de 300 solicitudes donde la Cámara de Diputados ni siquiera ha dictaminado, donde se utiliza como una protección, y también hablamos de funcionarios que van de cargo en cargo para siempre tener fuero y nunca poder ser procesado. Hay que recordar el caso de Belisario Domínguez, ¿no? En los tiempos de Victoriano Huerta, que por oponerse a esta toma del poder de manera espuria por parte de Victoriano Huerta como presidente de la República, al haber traicionado a Francisco y Madero, bueno, le costó que le cortaran la lengua y la vida, ¿no? En este orden de ideas, diputada Mayra Angélica Enríquez, ¿la protección del fuero no sería necesario para los diputados y senadores para que no pudieran ser tocados por el Ejecutivo, por el Poder Ejecutivo en una malversación de la justicia? Mira, yo creo que la protección era necesaria cuando teníamos ordenamientos e instituciones distintas. Pero ahora que tenemos una reforma en materia penal, una reforma que nos garantiza a todos tener procesos garantistas en favor de los derechos humanos, donde tenemos instituciones que también garantizan y protegen estos derechos, donde hay órganos internacionales e instancias a las cuales acudir, me parece que ya es un exceso. Además, hay que recordar que también la reforma penal hace que la prisión privativa de libertad solo sea para delitos muy graves como la delincuencia organizada, el lavado de dinero. Ya no estamos hablando de que alguien porque opina puede ser acusado por difamación. Creo que ya estamos transitando a una etapa diferente y en este momento, en mi particular punto de vista, ya no se requiere el fuero, lo que se requiere es funcionarios con ética. Nos comentas que ya fue presentada la iniciativa. ¿Cuál va a ser el tránsito que debe seguir esta iniciativa para que sea aprobada? ¿Hay el consenso de las demás fuerzas políticas? Mira, de hecho, debo comentar que ya hay una propuesta, una minuta, se aprobó en Cámara de Diputados y se remitió al Senado para hacer un acotamiento al fuero, no eliminarlo totalmente, sino acotarlo y establecer en qué momentos procede y en cuáles no. Sin embargo, pues ahí lleva dormida ya cerca de 2 años y medio sin que se dictamine. Y nosotros por eso vimos la necesidad de ir avanzando, además integrando estas reformas de las que ya hablaba, y a dar un paso más adelante que es la eliminación total. Yo espero obviamente que esto pudiera ser tomado por todas las fuerzas políticas. Me parece que es necesario escuchar a la ciudadanía que nos dice que está cansada de que algunos tengan protección, y lo acabamos de ver con un gobernador con licencia, en el que ahora se discute si va a poder ser procesado o no, precisamente por las lagunas que tiene la regulación del fuero. Yo creo que ya la ciudadanía está cansada y espero que haya esa sensibilidad de las fuerzas políticas. Sin lugar a dudas, nuestro México ha ido cambiando, el mundo, nuestro país cambian y las leyes tienen que ajustarse a las necesidades históricas que estamos viviendo como sociedad. ¿Qué opinión te merece la propuesta que hace el senador Preciado con respecto a que todos los mexicanos, de acuerdo a lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debemos tener derecho a la portación de armas? Hay que recordar que en la Constitución se establece que todos los mexicanos tenemos derecho a poseer armas, pero la portación se va dando de manera discriminada por las autoridades, por el Ejecutivo, el Ejército, que es el que autoriza. No es darle fuerza a los delincuentes ante la posibilidad de que ellos sí pueden estar armados y los ciudadanos simples, llanos, los simples mortales, no tenemos manera de oponernos a tanta inseguridad. Ya vimos que el Ejecutivo Federal o el Estado no ha cumplido con su obligación de brindar seguridad a todos los mexicanos. ¿Qué opinión te merece esta iniciativa del senador Jorge Luis Preciado? Bueno, considerando que esta es una iniciativa que él ha presentado a título personal, también respondería a título personal. A mí me parecería muy grave que estemos pensando en transitar a una aportación de armas, cuando en este momento que se supone que hay una regulación, ni siquiera tenemos el control de cuántas armas existen, quién las tiene y cuál es el objeto por el cual las tiene. Me parece que sería realmente un esquema que en este momento no favorece a la seguridad nacional, a la seguridad pública, y que pone en riesgo y puede justificar incluso el hecho de que haya actos delictivos y luego pudieran ser no sancionados. Yo en lo particular estaría en contra de esta propuesta. Creo que hay mecanismos distintos y a quien le corresponde garantizar la seguridad es al Estado. No estoy de acuerdo en pretender que se haga justicia por propia mano, y menos que esto pudiera ser utilizado para grupos que ya sabemos que protegen a diferentes carteles, organizaciones criminales, y que ahora tengan un excelente argumento o incluso una salida legal para aportar estas armas. ¿Tú apostarías a que se robustezcan las funciones del Estado para brindar seguridad y que se le exija al Ejecutivo el que realmente proteja a los ciudadanos? Porque esto no está sucediendo en la actualidad. Yo creo que esa es la obligación del Estado. La primera obligación que tiene un Estado es garantizarle a sus ciudadanos la seguridad para que puedan desarrollar el resto de sus actividades y puedan acceder al resto de sus derechos. Pero en ese sentido también creo que más bien la propuesta tendría que ser en materia de coordinación, en una nueva estrategia en materia de seguridad que fuera integral, en el uso de las nuevas tecnologías para poder también establecer cuáles son estas organizaciones, cómo se mueven, poder detectar cualquier movimiento irregular, incluso flujos de dinero, que son los que permiten la adquisición de estas armas. Creo que debe replantearse la estrategia de seguridad, que en este gobierno, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues no ha dado ningún resultado benéfico. Criticó propuestas de gobiernos pasados y sin embargo no ha habido ninguna propuesta nueva, y por el contrario, creo que cada vez nos sentimos más inseguros. Muchos dicen que la delincuencia organizada incrustada en la administración pública y de procuración de justicia es a quienes les conviene que la población esté en estado de indefección, que no tenga manera de repeler a estos delincuentes cuando llegan a robar y a ultimar a los ciudadanos. ¿De qué manera se podría hacer para que desde la Cámara de Diputados exhortara al Ejecutivo para ubicar a estos funcionarios públicos de alto nivel que protegen a grupos delincuenciales? Bueno, yo considero que la inseguridad no nos beneficia a nadie, ni siquiera a los que temporalmente pudieran creer que tienen alguna ventaja. Pero también es cierto que no se puede concebir los niveles de inseguridad de este país sin la complicidad de autoridades. Y eso hay que dejarlo claro. Es por eso también que he estado participando mucho en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, de la investigación independiente, de generar un marco legislativo en materia penal que permita que haya sanciones y que severamente se castigue a los funcionarios públicos que no solamente colaboran con la delincuencia organizada, sino que además facilitan y utilizan las atribuciones para dañar a todo el Estado mexicano. Diputada Mayra Angélica Enríquez Van der Kamp, te agradezco muchísimo la información que nos has dado y sobre todo tus comentarios. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondáramos sobre estos dos temas que son realmente están a flor de piel de todos los mexicanos, si me lo permitieras. Con muchísimo gusto, Eduardo. Yo estaría encantada de estar allí contigo. Muchísimas gracias. Son dos temas, sin lugar a dudas, que preocupan a todos los ciudadanos. Por un lado, el que se mantenga el fuero para que funcionarios públicos hagan uso indebido, cometan ilícitos, como si fuera una patente de corso, ¿no? Hay que ver cómo transita esto y cuáles son las posiciones de las diferentes fuerzas políticas, por un lado, y por el otro lado, la propuesta que hace el senador Jorge Luis Preciado en cuanto a que todos los mexicanos, de acuerdo a lo que dice la Constitución, tenemos derecho a poseer armas. La portación de ellas, sin lugar a dudas, está de alguna manera limitado. Aquellos que tienen mucho dinero, pagan escoltas, tienen muy buena seguridad, pueden portar armas, y los simples ciudadanos, los ciudadanos de a pie, los simples mortales, ¿a qué tenemos derecho? Bueno, ahí está la reflexión. Agradecemos realmente a la diputada María Angélica Enríquez Van der Kam el que nos haya acompañado en esta ocasión. Vámonos a Visión Laboral. Visión Laboral con Javier Cerón. Bueno, pues la dirigencia de la Confederación de Trabajadores de México en cabeza Carlos Aceves del Olmo tuvo una reunión con su Comité Nacional en donde expuso los pormenores de la reunión que sostuvo con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en torno a la iniciativa de reforma laboral que se encuentra en el Senado de la República. Al respecto, señaló a los dirigentes obreros que se está revisando la redacción de la reforma y sobre todo, pues se ha suspendido el párrafo donde se limitaba el derecho de huelga que pegaba directamente a los sindicatos y a los trabajadores. Es por ello que se les pidió estar alerta en cuanto al curso que siga la iniciativa de reforma a sus senadores y a sus legisladores en la Cámara de Diputados para evitar que se den sorpresas tal como con la que se quería presentar la reforma laboral. Al respecto, Abelardo Carrillo Zaval, integrante del Comité Nacional y quien es el director sectorial de los trabajadores, señaló que la reforma se presentó de una forma y luego se subió en otra a las comisiones, lo que propició el desacuerdo del sector de los trabajadores. Es por ello que ahora pues está en máxima alerta y sobre todo lo importante es que se ha escuchado la voz de los trabajadores, se ha escuchado a la CTM y esto ha recuperado la interlocución a todos los niveles. Así lo señaló Abelardo Carrillo Zavala, quien también pues fue delegado en Campeche y además diputado federal. Entonces, las cosas están todavía en pendiente porque supuestamente hoy jueves, se daría trámite a esta iniciativa, aunque en el sector obrero se descartó que esta se vaya a subir hasta que no haya conformidad de las partes. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Aún falta otro debate el 19 de octubre, pero ya es bastante claro que Donald Trump no tiene manera de ganar. El Partido Republicano de plano ya decidió volcar todo su esfuerzo y dinero en las campañas de los senadores y representantes, esperando por lo menos no perder la mayoría en ambas cámaras. Después de los dos debates, los mercados reaccionaron muy positivamente, sobre todo el peso mexicano, porque a Hillary Clinton ya la conocen y no se esperan mayores cambios. Y bueno, después del feriado en Estados Unidos por Columbus Day y con tiempo para analizar lo sucedido en el debate presidencial, los precios de las divisas mexicanas se mantuvieron dentro de un rango en la parte alta del día, oscilando desde 18.87 hasta 18.97 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y en los pesos y centavos, déjeme decirle que el dólar alcanzó a la compra los 18 pesos con 50 centavos y a la venta en 19 pesos con 25 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores, ¿cómo quedó, Rubén Labastida? La tenemos en 47,741.54 unidades. Reporta, bueno, pues una baja de 0.36% en unidades. La mezcla mexicana del petróleo se ubica en 41.50 dólares por barril. Sufrió una ligera baja con respecto a el día de ayer. Las reservas internacionales se mantienen en 175,354 millones de dólares. El oro y la plata. El oro, 30,000 pesos la onza, permanece igual que la plata Libertad, en 300 pesitos la onza. Sí, hay que tomar en consideración que con respecto a esta semana perdió 1,000 pesitos la onza de oro, quiere decir que ahí hay un pequeño ajuste. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, bueno, destaca que cayó el primero y el otro cuando, dicen, ¿no? Y en la portada aparecen, por un lado, Javier Duarte de Ochoa, gobernador con licencia del estado de Veracruz, haciendo pucheros, viendo hacia el piso, ¿no? Que es lo que ya le tocó, ya cayó. Y el segundo, Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo del estado,